Radionauta a 2 años del acuerdo YPF-Quebrón en Neuquén. El 28 de agosto de 2013, en medio de una brutal represión de 5 horas, la legislatura neuquina buscaba aprobar el aval provincial al pacto YPF-Quebrón. Los 25 legisladores del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria, más sus aliados, aprobaron el acuerdo entre la provincia e YPF sin haber tenido acceso a su contenido completo, sin que se haya llamado a audiencia pública, sin que pase por la Comisión de Medio Ambiente y sin consultas a las comunidades mapuches. Raúl Godoy, diputado neuquino del Frente de Izquierda, formó parte de la movilización y denunció dentro de la legislatura. Entonces, hay compañeros y compañeras heridas, mapuches también, que han sufrido la represión en el día de hoy. Entonces me parece que la cosa viene así. Lo dijimos cuando entró por primera vez el proyecto. Esto ya entra torcido, entra a como de lugar y entra con balazos, con gases lacrimógenos y hasta, bueno, lo de hoy. Volvimos a la época del chavismo, volvimos a la época de los 90, donde tenemos venido con balas de plomo las movilizaciones. La misma policía que asesinó a Carlos Fuentealba, la misma policía asesina de Teresa Rodríguez, la misma policía que le metió 64 perdigones de bala de goma a un compañero de Sanón, como es Pepe Real. Esa misma policía es la que lo estuvo disparando hoy durante todo el día. Martín Álvarez, integrante del Observatorio Petrolero Sur y Cartago TV, revivió las sensaciones de ese día. Los compañeros se los llevaron en auto hasta el hospital. No se sabía nada, digamos. Siempre se pensó de nada, que fue que había sido una bala de goma. Cuando se llegó al hospital, que le hacen los primeros estudios, le dicen, no, esto es plomo. Y está alojado ahí y es realmente grave. Ahí se tomó la dimensión de la situación de él. Se cayó en una situación muy, muy, muy, muy traumática, digamos. El crimen de Fuentealba dejó una situación muy traumática para Neuquén. Digamos, como fue una calzada así de las fuerzas represivas, con la impunidad del gobierno. 24 horas después de la aprobación y la represión, el gobernador de la provincia, Jorge Zapac, destacó el acuerdo y apuntó contra la violencia de los manifestantes. Nosotros lo que hicimos en la legislatura de la provincia de Neuquén fue defender las instituciones, defender la democracia, defender los poderes del Estado. Que 120 encapuchados, con bombas Molotov, con ondas de revoleo, con ondas simples o con morteros que expulsaban perdigones, tornillos, tuercas y también esferas de metal, quieran expresarse de esta manera en democracia, es muy difícil que la democracia tolere los hechos de violencia. Por eso la policía... El 29 de agosto, una movilización muy grande repudió la represión y mientras tanto, campo adentro, pasaba esto. El convenio de YPF y Quebrón en la legislatura en Neuquén, se estaba firmando ese acuerdo y estaba la marcha. Estábamos todos en Neuquén. Y sabían que estábamos todos en Neuquén y cuando llegamos estaba la ruta quemada, que fue donde se hizo la primera reunión con YPF. Las denuncias por contaminación se hacen desde los 90. En 1998, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo informa que debe resarcirse con 900 millones de dólares al Estado provincial por contaminación petrolera. En 2001, en la Universidad Nacional del Comahue, se presentan los resultados de un estudio alemán que determina 30 metales pesados en sangre y tejidos y un porcentaje 700 veces más alto de lo permitido. Otros síntomas que presentan los pobladores: fuertes dolores de huesos, dificultad de movimientos, dolores crónicos de cabeza, trastornos renales, hepáticos y digestivos, patologías broncopulmonares, afecciones cardiovasculares, neurológicas y alérgicas. Sin embargo, hay quienes hacen oídos sordos a estos reclamos. Les molestó a algunos y pasaron algunas cosas. rompieron unas vallas allá en el edificio. Sé que algunos se subieron a torres de YPF, con todo respeto para todos los que tienen derecho a expresarse, pero no hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba toda la guita de la Argentina y no invertía un solo mango acá. No hacían nada. No se entiende. O sí se entiende. O sí se entiende. O sí se entiende. Y en realidad esperaban que YPF fuera un fracaso. ¿Para qué? Para luego, tal vez, en un más adelante, volverla a manos privadas, como hicieron con todo o gran parte de nuestro patrimonio nacional. Leustaruna Well, con el Love Neuen Mapu, se pregunta, ¿cuándo dijimos Repsol sí? Yo era vocero de la Zonal en el momento cuando estalla el conflicto en el Nacional, y Víctor Hugo me dice, bueno, buenos días, bla, bla, bla, ¿por qué Repsol sí, Chevron no? Y yo le digo, la verdad que la pregunta que usted hace deja en evidencia que usted es una persona que vive muy lejos acá en Neuquén. Le digo, pero nosotros en los años 90 estamos enfrentando. Repsol dejó muerte, dejó contaminación, dejó la reserva más baja de la historia del país, y nosotros fuimos los principales opositores a todas esas acciones. Le digo más, nosotros cuando denunciamos la contaminación de Repsol, el gobierno decía que no había contaminación. Y el día que se dice que Repsol va a ser estatizado, cuando en realidad nunca fue estatizado porque sigue siendo una empresa privada de mayoría estatal, el gobierno pasa de la noche a la mañana a decir acá no hay contaminación, a decir hay 500 focos de contaminación. Entonces, ¿cómo que Repsol sí? ¿Cuándo dijimos Repsol sí? A nosotros nunca nos preguntaron, como tampoco nos preguntaron de hecho, ¿verdad? A pesar de haber acusado de privatistas a quienes se opusieron al acuerdo con Chevron, el 1 de marzo del 2014, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner destacó los aspectos positivos de desprenderse de los activos de YPF en los 90. Para las provincias petroleras, la privatización, no la desnacionalización, había sido un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque por un lado cobrábamos regalías que hasta ese momento no cobrábamos. Entonces, a partir de la privatización, empezaron a liquidarnos regalías. Pero además, como teníamos participación en el capital accionario, nos distribuían utilidades a fin de año porque éramos dueños de la petrolera. Con lo cual, no fue un mal negocio para el país y para las provincias petroleras. El 6 de abril de 2012, desde la presidencia, se anunciaba por cadena nacional la expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF a la compañía Repsol. El 3 de mayo de 2012, el Congreso aprobó por mayoría y sin modificaciones el proyecto del Ejecutivo, que se convirtió en la Ley 26.741 de Soberanía Energética. Los compañeros diputados nacionales que hicieron posible esta votación. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. En agosto del 2012 se presenta el informe Mosconi, elaborado por Julio Devido y Axel Kicillof. Se detallan las políticas de desinversión y desabastecimiento padecidas por YPF durante la gestión de Repsol. Sin embargo, la multinacional, por la quita de sus acciones, es indemnizada con 5.000 millones de dólares. El 25 de junio del año 2013 se firma el decreto 929 del régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, que plantea una serie de beneficios para las empresas que inviertan al menos 1.000 millones de dólares, plazos de concesión de hasta 45 años y regalías de solo el 12%. 24 horas después se firma el acuerdo con Chevron. El mismo otorga el 50% de la producción de los pozos iniciales a perpetuidad. Establece que la ley aplicable en caso de disputas es la de la ciudad de Nueva York y que la jurisdicción judicial no es la de la Argentina, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en Francia. Axel Kicillof, ministro de Economía, habla de una supuesta equidad. En este caso es todavía más clara la situación, porque viene esta empresa no a llevarse un área, que además no la concesiona ni el Estado Nacional ni la Presidenta de la Nación, la concesionan las provincias, sino que viene a asociarse con la empresa nacional, que es YPF. Se asocia 50-50, 50%. ¿Qué es lo que ponen ellos? Ponen el capital inicial de riesgo. ¿Qué es lo que pone YPF? Y esto es muy importante, pone el trabajo. Es una sociedad entre capital y trabajo, 50-50. Todas las empresas públicas, la venezolana, la china, están asociadas porque el mundo petrolero funciona así, porque se hacen asociaciones capital-trabajo, algunos tienen una concesión de un área y después buscan un socio para poder invertir más rápidamente. Y acá lo que hemos conseguido es una inyección de 1.240 millones de dólares, que la verdad que es un número cuya magnitud es significativa. Nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no nos tenían confianza, que nadie venía a invertir. Ahora resulta que conseguimos que una de las principales compañías del mundo venga a invertir más de 1.000 millones de dólares para la explotación de gas no convencional, de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, y todos son críticas. Jorge Nahuel, huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén, se refirió a la decisión arbitraria que se llevó a cabo sin consulta previa a las comunidades que habitan ese territorio. Y cuando todavía YPF no termina de ordenar los desastres que dejó Repsol, nos anuncia con mucha alegría de que va a llegar a nuestro territorio Chevron, que es una empresa absolutamente comprobada, que es una empresa contaminante, abusiva, impune, que ha dejado un enorme saldo de delitos ambientales en Ecuador, donde estuvo la última vez, y ahora pretenden que nosotros le demos la bienvenida acá. Eso no es posible. No podemos quedar pasivos ante semejante amenaza de muerte, y de ahí nuestra expresión el mismo día que firmaron el acuerdo. La mano sucia de Chevron en Ecuador dejó un saldo de 30.000 personas afectadas, 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojadas a los ríos, 103 millones de litros de crudo derramado sobre una superficie de 2 millones de hectáreas. Fue condenada al pago de 8.000 millones de dólares. Retira sus activos, se niega a pagar y se fuga de la justicia. Jorge Capitanich, por entonces jefe de gabinete de la Nación, justificó al nuevo aliado del modelo. Respecto al tema de Chevron, Chevron es parte de más de lo mismo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay cláusulas secretas, hay cláusulas de confidencialidad, como oportunamente ha transmitido la misma empresa YPF. Esas cláusulas de confidencialidad forman parte de lo que es la operatoria típica de una inversión de esta naturaleza. Umaustufe Wenzú Nahuel, Kona de Lof Nehuen Mapu, cuenta su experiencia como periodista en el aire de Radio Universidad CALF al entrevistar a uno de los diputados que levantó la mano. Después del acuerdo PF Chevron, que se firmó acá, a puertas cerradas, con cláusula secreta, además sin leerlo, porque a mí me lo reconoció un diputado al aire, digo, che, pero le digo, diputado, Rodolfo Canini, no de nuevo encuentro, le digo, ¿usted leyó el acuerdo? O sea, ¿lo firmó? Sí, me dice, está bien, lo firmó, pero ¿leyó lo que decía? No, lo leímos. ¿Y cómo firma usted algo sin leerlo? No, porque ya teníamos claro, nos habían explicado. Ah, bueno, no, está bien, digo, no necesito saber nada más. Extranjero. de nuevo nuestra tierra. Gasoductos y pozos, sangre agua al mapa abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. Mapuche, Kakiñene, Huentual. En Mapunela, Intainchin, Kakiñene, Huimapumeu. Feimuta, Intawin, Feimuta, Marichihueu. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. La YPF Mixta se propuso combinar la maximización de las ganancias y las necesidades energéticas nacionales. En esa contradicción, YPF optó por seguir estrategias corporativas similares a las del resto de las empresas. Reducción de costos y aumento sostenido del precio de los combustibles. Martín Álvarez, integrante del Observatorio Petrolero Sur, cuestiona la idea de soberanía. En cuanto a lo que es soberanía, en ese punto, digamos, muy lejos está. De pensar, digamos, como algo soberano, digamos, como algo y una planificación por parte de un Estado. La lógica es una lógica empresarial. Galuzio, no solamente él es un hombre de las empresas privadas y uno de los líderes del mundo energético con proyección y respeto, de hecho, digamos, el tipo está por sobre cualquier proyecto que tenga que ver con este desarrollo de acumulación de capital actual, a Galuzio lo pone de CEO. Es decir, si vos vas a ver, Macri no lo va a sacar, Scioli no lo va a sacar, y si calculo que seguís preguntando, hasta una franja te va diciendo que las cosas se están haciendo bien. Pero lo que hay encubierto es un nuevo saqueo. Y ese es el punto. A este saqueo atroz que vivimos con los convencionales, ahora estamos en las puertas, en las vísperas de un nuevo saqueo, donde la transferencia de los fondos públicos al capital privado, sobre todo al capital transnacional, es muy grande. ¿Por qué es el modelo ideal? Porque el responsable de todos los males van a ser los estados, mientras las empresas son los responsables de todos los beneficios que vayan sacando. Entonces estamos diciendo, digamos, que básicamente hay una política regresiva. Cuando vos tendrías que esta idea del progresismo, de los beneficios, digamos, hoy nosotros estamos financiando algo donde Loma Campana, por ejemplo, es el único proyecto que se movió hasta ahora, que es el acuerdo con Chevron. Digamos, no solamente nos buscamos el socio más sucio, sino que le garantizamos impunidad jurídica a nivel internacional, que no es menor. Ser nosotros los responsables de que Chevron haya tenido ese desembargo, realmente no solamente, digamos, debería avergonzarnos mucho por la situación de Ecuador, sino además habla muy mal de tu política de desarrollo y sobre todo cuando estás hablando de soberanía. Chevron acá no tiene trabajadores, Chevron no hace nada, digamos, es un socio financista. Pone la guita, lleva la guita. El Plan Estratégico 2013-2017 presentado por Miguel Galuzio para reducir las importaciones de combustibles, lograr el autoabastecimiento y generar saldos exportables demandaba una inversión de 37 mil millones de dólares. Cifra inalcanzable para una empresa desinvertida, endeudada y vaciada como YPF. Desde la expropiación del 51% de las acciones de YPF comenzó la búsqueda de socios externos. ¿Pero qué te están pidiendo las empresas, digamos, para venir a Vaca Muerta? Te piden una devaluación del dólar, te están pidiendo, digamos, una reducción en los costos de los salarios y una inversión mucho más acelerada de todo el desarrollo de infraestructura. Es decir, para que sea rentable necesita de por lo menos esas tres patas. Todas las tres patas son antipopulares. Entonces, ¿de qué soberanía hablamos? Si vos tenés de las tres patas, vamos a decir, una devaluación del dólar nos deja culo al norte de todos los trabajadores. Un, digamos, proceso donde todo lo que esté en el sentido de la industria petrolera se venga abajo en términos salariales es bastante, bastante antipopular. Y lo último, toda la infraestructura es con deuda pública. Por lo tanto, la UNO termina pagando nosotros. Durante la campaña del desierto, comandada por Julio Argentino Roca, el pueblo mapuche sufrió matanzas y expulsiones de su territorio para la conquista de los campos fértiles. Hoy son víctimas de una nueva ofensiva por parte del Estado y las empresas extractivas que buscan correrlos de sus territorios. Leftarú reflexiona sobre la primera y segunda conquista. Hace 120 años nosotros fuimos corridos de donde se vivía a esta zona de la provincia porque la necesidad era de los campos fértiles. Aún en la repartija de este lugar que no estaba dentro de la Pampa, a los mapuches les toca la peor parte porque son los que perdieron la guerra, entonces van a sobrevivir acá. Hoy en día la necesidad económica, insisto en esto, que es de las potencias extranjeras, nunca una decisión soberana del país, la necesidad económica hace que ellos otra vez te quieran correr. Entonces vos de acá, de todos estos lugares, porque Vaca Muerta, excepto esta parte, Vaca Muerta ocupa todo esto de la provincia. Ustedes ahí tienen que ir, porque ahora necesitamos el petróleo. Y esos campos que antes no servían para nada, ahora sí. Entonces la lógica es exactamente la misma, los argumentos son exactamente los mismos. Los intereses económicos y las familias que están sosteniendo todo esto son exactamente los mismos que en este momento. Que ahora el lugar de que ayer era el piedrero este donde estaba todo seco, el lugar ahora sería las ciudades. El lugar donde vos te tenés que ir, que es lo que le dijo la presidenta, son las ciudades. Sé inteligente, recibí la plata, andate a ir a la ciudad. Entonces, esa es la ciudad, ¿no? Y es la ciudad donde a muchos de nosotros nos tocó nacer acá, en un ámbito totalmente ajeno a nosotros, destructivo, digamos. La ley 26.160 prohíbe los desalojos hasta que se releven los territorios de los pueblos originarios. Hasta el día de hoy, solo el 12% de las comunidades fueron incorporadas a los censos. Neuquén ha sido una de las provincias en las que menos ha avanzado el relevamiento debido a los intereses extractivos y pasó a ser una de las zonas de mayor conflicto por el cumplimiento de la ley. Cuando YPF dice no tiene título de propiedad, está denunciando al propio Estado que el que se niega a reconocer las tierras de la comunidad de Campo Maripe, como a la mayoría de las 50 comunidades que hay en la provincia. Recordemos que en 5 décadas de gobierno provincial, de las 58 comunidades que hay, solamente a una docena se le ha entregado título de propiedad. La gran mayoría está sin título de propiedad y sin reconocimiento de personalidad jurídica. Gabriel Cherqui, vocero de Lofcac Sipaín, habla del incumplimiento del convenio 169 de la OIT. Nadie nos escuchó y diciéndoles de que estaban dentro del territorio de nuestra comunidad, que ancestralmente, como lo indica la Constitución Nacional, como lo indican los convenios internacionales, como el 169, el reconocimiento de los pueblos originarios interesados, deberíamos haber sido consultados por esta situación, de hecho, hasta para mostrarles los yacimientos, los lugares ancestrales, los lugares filosóficos, culturales, los cementerios que existían para que tuvieran cuidado dentro de lo que significa y agregarlo dentro del estudio de impacto ambiental. Desde los años 60, Neuquén venía profundizando la explotación de sus recursos energéticos, sobre todo el petróleo. Pero el quiebre fue en 1977, con el descubrimiento y puesta en marcha del yacimiento Loma La Lata. Significó para el país un vuelco en la matriz energética, convirtiéndose el gas en la principal fuente primaria, superando al petróleo. Gabriel Cherqui cuenta qué es lo que dejó la explotación petrolera en Loma La Lata. Ese es el grave problema del territorio y la grave contaminación. Recordemos que en el año 2000 en adelante, la comunidad del Chipaín, como es de público conocimiento, han llevado una serie de muertes año a año, justamente, y ya con estudios hechos y reconocidos hasta judicialmente por el grave pasivo ambiental que han dejado las petroleras. Muertes como malformaciones genéticas, muerte de abortos espontáneos, el índice de cáncer creció en un 100%, no solamente en la comunidad mapuche, sino en la sociedad en general, a partir de la llegada de la masiva explotación, en este caso sin control también del gobierno, y por otro lado, sabiendo de que las napas freáticas, en vez de hoy haces un pozo para sacar agua y sacás gasolina, en este caso, por todos los derrames habidos y que todos los días hay, donde vos ya no podés tomar agua acá, y un litro de agua, en este caso, en una ciudad petrolera, vale 50 pesos. Claro. Entonces, cuando vos te pones a pensar, esto está hecho y tratado para aquella gente que está ligada netamente al petróleo, pero las comunidades que son crianceras, que son agrícolas, los puesteros de la zona, es imposible que puedan comprar y sobrevivir en este territorio tan contaminado como lo está dejando YPF en este momento, ¿no? Debido a la caída de la producción petrolera y a la ampliación de la frontera tecnológica, se comenzó a buscar hidrocarburos en yacimientos no convencionales. El fracking o fractura hidráulica es la nueva técnica experimental que posibilita esa explotación. Se trata de la inyección a altas presiones de agua, arenas y productos químicos a las formaciones rocosas donde se alojan los hidrocarburos. Su empleo a nivel mundial ha generado consecuencias negativas sobre el ambiente y las poblaciones de las zonas de explotación. En varios países se prohibió su uso hasta que se certifique que sea un método seguro. Uma Ustufe Wenzun Nahuel habla de la desinformación alrededor de la técnica. La falta de información sobre el tema del fracking es impresionante, o sea, la gente cree que va a estar todo más que bien y de hecho resulta que está saliendo todo para atrás. El hecho de los derrames sí, porque uno de los principales discursos es la seguridad del fracking. El uso del agua es otro de los puntos que ellos usan como para decir, mira, es sustentable. Pero en realidad lo que van a hacer es tomar millones de litros de agua para elaborar un pozo que quizás no rinda lo que se esperaba o se termine reventando. Entonces, ¿de dónde están sacando el agua? Del río. ¿Qué pasa si un pozo se revienta abajo? No aguantan los encamisados que tienen los caños. Se contaminan las napas de agua. ¿Dónde van a parar esas napas de agua? Al río. Entonces, la idea es que la gente también se entere de eso y tome conciencia de que la contaminación no solamente es para los mapuches. Desde hace décadas, el pueblo mapuche resiste el avance de la frontera hidrocarburífera. El lema: la tierra es nuestra vida. Gracias a la visibilización de las comunidades mapuches, la lucha se extendió a nuevos actores sociales. Por eso contra Repsol eran los mapuches y ahora en esto de la hidrofractura hay organizaciones estudiantiles, trabajadores, feministas, derechos humanos, la iglesia está en contra de la hidrofractura. Entonces en ese lugar donde vale la pena, digamos, se construye esta relación de interculturalidad. Y esto no es un reclamo, o sea, no te estoy reclamando a vos que te hagas cargo de lo que está pasando, sino que te informes y tomes conciencia a partir de eso. La contaminación va a parar a los ríos, nosotros tomamos agua del río que está acá abajo, del río Limay, del río Neuquén. El Marimenuco, que abastece a la ciudad también, está todo contaminado, o sea, los niveles de contaminación que tiene son más altos de los... No son mortales, pero sí son más altos de lo que está permitido. Entonces, eso no te lo dice provincia, no te lo dice YPF, obviamente YPF no te lo va a decir. Entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad, como pueblo mapuche y el resto de las organizaciones también que están en contra del fracking, de llevar adelante esa información y de llevársela a la gente y de hacer un laburo de base y de hormiga, como decías vos, porque así se lleva principalmente informando. Nosotros hemos elevado una denuncia penal contra el ministro de Energía, Guillermo Coco, porque es el monje negro de toda esta historia, es la persona que está atrás de todos los negociados que hay atrás de la industria del petróleo. No hemos querido denunciar civilmente porque sería buscar resarcimiento económico. Queremos una sanción penal contra los funcionarios del gobierno que hoy están actuando de una manera absolutamente perversa. Están ofreciendo petróleo a cambio de vidas humanas y nosotros no queremos ser más esa moneda de cambio. Nosotros no queremos ser más quien pague el precio de este desarrollo que vienen a instalar a nuestro territorio. No queremos más el verso de la autonomía energética a cambio de la vida humana de los mapuches. Este fue el especial de Radionauta a 2 años del acuerdo YPF Chevron. De las 4 partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen hasta la gente del Lamquén. Aquí va nuestro Nehuen, Afafán Marichuén. La ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Veimuta mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra.